La revista Paralelo 43 ya es un hecho. El CEDER Merindades ha presentado esta nueva publicación financiada por el programa Leadercal y que recorrerá el impresionante patrimonio de la comarca. Juan Esteban Ruiz Cuenca, presidente de CEDER Merindades, nos habla del objetivo que se busca con esta nueva revista. Voy a hacer unas breves explicaciones de lo que es la revista, de cómo nosotros desde el Grupo de Acción Local hemos entendido esta revista, ¿no? El CEDER, cuando se nos presentó este proyecto, en principio decidió apoyarla por dos razones fundamentales. Una, porque es algo distinto, y otra, porque de alguna forma lo que se pretende es darle carácter continuista. O sea, nosotros teníamos en principio 2 años, ¿no?, en el que se va a subvencionar y de alguna forma a liderar este proyecto. Pero el objetivo fundamental es darle carácter continuista y que vaya más allá. De alguna manera es una forma de subvencionar proyectos, como estamos haciendo en términos generales, de proyectos productivos, ¿no?, donde una empresa viene, pide una subvención, se le subvenciona, y el objetivo principal es crear una microempresa y que sea un carácter productivo y que genere puesto de trabajo, ¿no? Pues esto es lo mismo, de otra manera. Es crear una revista que hable del territorio, que hable de lo más importante que tenemos en el territorio, que introduzca dentro de lo que es la revista, además de externos a nuestro territorio, que sirvan de ejemplo, ¿no? Y yo creo que es muy bueno. Y a mí ya no quiero extenderme más, simplemente felicitar a los autores. Creo que es una revista que reúne todo: maquetación, contenido, colorido, que nos podemos dar todos por satisfechos, ¿no?, en el que haya aparecido y demos a la luz esta revista obsoleta en vuestro nombre a todos los componentes del equipo, y que no se queden los 2 años, que sea un proyecto que dure mucho más allá de los 2 años, que es con lo que hemos apostado todos, ¿no? La distribución prevista para los 2.000 ejemplares que se editarán de cada número pretende llegar al mayor número posible de interesados. Así nos lo explica José Luis Ranero, gerente de CEDER Merindades, quien también nos informa sobre la previsión, periodicidad y financiación de Paralelo 43. Como bien ha dicho el presidente, este es un proyecto que desde el CEDER se buscaba hacía tiempo, ¿no? Tanto en las sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la comarca, como en numerosos proyectos en los que hemos participado y en los que hemos podido contar con la colaboración de los agentes sociales del territorio, siempre se ha demandado, se ha puesto de manifiesto que dentro de la población de nuestra propia comarca había un importante desconocimiento en muchos casos del patrimonio y de la riqueza del patrimonio de nuestro territorio, ¿no? Y siempre desde el CEDER nos hemos planteado de qué manera podíamos cubrir un poco esa parte, podríamos hacer que todo el mundo conociese el valor patrimonial que tiene nuestra comarca, para que de esta manera lo sienta más suyo, lo valore e incluso lo protege. Cuando Soleta presentó este proyecto en las oficinas del CEDER, no tuvimos más que agradecérselo, porque venía un poco a cubrir lo que nosotros pretendíamos, que era comunicar esa riqueza, como digo, patrimonial, tanto natural como histórica y como cultural, poder transmitírsela de alguna manera a la población del territorio. Eso no quiere decir que la revista se vaya a quedar solo en el territorio, también está prevista una parte de distribución fuera de él, pero su principal objetivo no es la promoción turística, ni mucho menos, sino el conocimiento de nuestra zona. Por hablarlo de alguna manera técnica, y como ya ha especificado el presidente, bueno, pues la revista, desde la primera maqueta que nos presentamos, reunía todas las características de un producto de calidad, ¿no? Creemos que el formato, la calidad de los materiales, responde muy mucho a lo que ahora mismo son ediciones de calidad en el mercado nacional. Por su tamaño nos puede recordar en alguna publicación de prestigio, y ese es el objetivo. No pretendemos copiar a nadie, pero sí queremos que la revista esté al nivel de las mejores publicaciones de la zona. Yo no voy a hablar exactamente de los contenidos y de la vocación de la revista, para eso están aquí José Ángel y Pablo, los representantes de Soleta. Únicamente, como CEDER, decir que la previsión que ahora mismo tenemos en el Grupo de Acción Local es la edición de 6 números con una periodicidad cuatrimestral, es decir, estamos hablando de 2 años de revista. Creemos, como muy bien ha dicho el presidente, que esto pueda ser tiempo suficiente para que la revista se consolide y luego pueda sobrevivir por sí misma con la inclusión de anunciantes. Pero ahora mismo es una revista totalmente gratuita y que va financiada al 100% por el Grupo de Acción Local. Una vez transcurridos estos dos años, veremos en qué estado nos encontramos, haremos un análisis exactamente de lo que hemos conseguido con la revista y se valorará si es necesario seguir impulsándolo y hay fondos para ello, o si ya pasará a ser una revista al uso de las que podemos encontrar en cualquier kiosco. Y para hablar de los contenidos y de la vocación que ya reflejan los autores en el editorial, y un poco también por la explicación del nombre, que tiene su curiosidad, porque aunque lo hace el Ceder Merindades, que nos gusta poner las merindades en todos los sitios, en este caso va en el subtítulo. Otra de las inquietudes de la revista es conocer cuáles serán los temas que se abarcarán y conocer quiénes serán sus autores. José Ángel Barona, director de ediciones Soleta Senda, nos lo explica a continuación. Además de lo que han contado tanto Juan Esteban como José, es importante desde nuestro punto de vista dejar claro que es un proyecto que concreta muchas ilusiones y algunos sueños que llevábamos mucho tiempo tratando de concretar de alguna manera, ¿no? Es una revista en la que hemos trabajado durante muchísimo tiempo, sobre todo a nivel de ideario, de idea, es decir, qué hacer. Conocemos perfectamente o casi perfectamente nuestro territorio, las potencialidades de nuestros recursos, de nuestras personas, de nuestra gente, de nuestro entorno, y de alguna manera creíamos necesario o interesante pues darlo a conocer. Soleta Senda llevamos trabajando 10 o 12 años en proyectos de desarrollo rural, fundamentalmente temas vinculados al senderismo, y eso nos ha llevado a un conocimiento exhaustivo de los recursos naturales, ¿no? Entonces, bueno, con un conglomerado de información, fotografía y conocimientos de transmisión oral, etcétera, al final iniciamos una aventura, ¿no? Como digo en la editorial, una intrépida aventura que, bueno, tampoco es del todo nueva para nosotros, porque sí que hemos venido desarrollando diferentes ediciones de libros y otro tipo de publicaciones, ¿no? Nuestro objetivo es dar a conocer a los habitantes, a los vecinos y visitantes de la comarca, de aquellos recursos que a nuestro juicio son más interesantes desde el punto de vista antropológico, humano y turístico, ¿por qué no? Y potencialmente económicos. Entonces, no hay mucho que decir al respecto. Nuestro trabajo se centra en fotografiar, documentar, tratar de hacer las cosas bien y poco más. Trataremos temas que consideramos de interés general, temas con una visión quizás personal. Queremos un cierto cariz personal a los reportajes y trataremos de contar con autores. Es decir, no va a ser una revista que nosotros redactemos en su integridad, aunque en este caso prácticamente lo ha sido. Queremos contar con gente de prestigio, contamos con gente de prestigio, con conocedores de la zona y muchas veces anónimos, ¿no? Que no es gente, digamos, conocida por la población en general. Paralelo 43. ¿Por qué Paralelo 43 y no las merindades? Bueno, pues Paralelo 43 es una de esas líneas imaginarias, ¿no? Ideales para saber por dónde andamos. Es el paralelo en el que nos encontramos, entre el 42 y el 43. Como Paralelo 42 estaba registrado, pues optamos por Paralelo 43. Y básicamente es eso. Queremos dar un cariz geográfico a la revista y Paralelo 43 es una línea geográfica de primer orden para nosotros. La revista tendrá un contenido importante de nuevas tecnologías aplicadas a la geografía. Eso para nosotros es importante porque es lo que nos va a permitir centrar los desarrollos, los contenidos en nuestro territorio. A partir de este mes, esta publicación comenzará a distribuirse de forma cuatrimestral, recogiendo las maravillas del patrimonio cultural, histórico y natural de nuestra comarca, además de otros reportajes de gran interés. Pablo Izco, redactor de ediciones Soleta Sendas, nos detalla más aspectos sobre la distribución de Paralelo 43. Inicialmente, la distribución de la revista va a encargar también Soleta Sendas, y la distribución se va a hacer mediante correo. Un directorio que nos ha pasado el propio Ceder Merindades, nosotros que hemos elaborado nosotros, en el cual se incluyen pues asociaciones, ayuntamientos, otros centros de desarrollo de otras comarcas, de otras comunidades autónomas. Como os digo, la distribución se va a hacer casi puerta a puerta, ¿no? Irá a colegios, a centros de salud, etcétera. Y luego, el que quiera recibir la revista en su casa tendrá la opción de la suscripción, enviando esta suscripción a la dirección que veis ahí, o bien entrando en la página web de Soleta Sendas, pues la gente se podrá suscribir y recibir la revista en su propia casa. Luego está otra opción, tenemos una versión digital. Ahí viene la dirección, entrando en la página de Soleta Sendas, se podrá ver la versión digital. una versión digital que es, está dentro de la página, no sé si conocéis, una página de revistas digitales, se llama ISUE. Ya está colgada y bueno, la podéis visitar también. Una revista gratuita, pero a la que también se pueden suscribir todas aquellas personas que lo deseen. Existen dos formas de hacerlo, bien rellenando el formulario que se halla en las últimas páginas de este primer ejemplar, o bien entrando en la página web soletasendas.com. Paralelo 43 ya está en marcha en las merindades.